A esta hora, nos damos cita con una grata conversación. Esto es La Ventana, de Radio Contemporánea. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Radio Contemporánea? Les damos la bienvenida a otra edición de La Ventana, aquí en el 97.5, un espacio de conversación en el cual semana a semana invitamos y recibimos también la visita de distintas instituciones, emprendedores, empresarios, qué sé yo, también agrupaciones, organizaciones sociales, como hemos tenido también. Hoy día vamos a estar conversando con Sandrita Cartes Sarabia, que es directora del Centro de Desarrollo Negocio Aconcagua, que en realidad es un resumen del nombre de Sandrita, ¿cierto? ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Efectivamente, es un resumen. Te lo digo completo si quieres. Sí, por favor. ¿Cómo es el nombre completo del Centro de Desarrollo? Centro de Desarrollo de Negocios Aconcagua de Cercotec, operado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Sandrita, y aprovechando la ocasión, ¿por qué este nombre tan extenso? ¿Qué es lo que representa este Centro de Desarrollo? A ver, el Centro de Desarrollo de Negocios es una iniciativa de Cercotec y es financiada por Cercotec, en el fondo por el gobierno, y baja a través de Cercotec. Y Cercotec licita estos programas en todo Chile. ¿Sí? Y se adjudican... A través de las plataformas digitales y todo el tema, ¿cierto? Se adjudican a través de licitaciones en distintos periodos. ¿Ya? Y hay un total, y con eso quedan al final operando 51 centros en todo Chile. Uh-huh. Y en el caso particular de Aconcagua, quien adjudica la operación de este centro es la Universidad Católica de Valparaíso. En términos sencillos, los profesionales que trabajamos en el centro somos trabajadores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ahora, ¿cuándo nace la idea de desarrollar estos centros, Sandrita? Cuéntenos un poco de la historia de esto. A ver, los centros de desarrollo de negocio nacen durante el año 2015. Y esto tiene que ver con el periodo de gobierno del presidente Obama en Estados Unidos. Ok. Quien... impulsa la transferencia de esta iniciativa que ellos tienen hace casi 40 años. Y ya les vamos a detallar a la gente de qué se trata. Exactamente. Okay. En Estados Unidos hay alrededor de 1.200 centros que tienen una antigüedad, como les decía, de alrededor de 40 años. Y nosotros como país, digamos, nos sumamos a esta iniciativa de transferencia y tomamos este modelo y lo implementamos en Chile a contar del año 2015, siendo el primer centro en implementarse el de Valparaíso. Okay. Nosotros somos de los últimos en implementarse, si no me equivoco, somos el número 49 de los 51. ¿Ya? Y partimos el primero de marzo del 2017 como operación. Sin embargo, de cara a la calle... ¿Sí? A nuestros clientes la primera semana de junio del 2017. Somos un centro joven. O sea, en definitiva es como un programa. Es un programa, ¿sí? Es un programa de gobierno y que tiene un foco bien, bien particular. Y nosotros estamos centrados en los emprendedores que están a puertas de formalizarse. O sea, ese es el objetivo, los emprendedores. Y los empresarios que tienen ventas hasta 25.000 UFs anuales, aproximadamente $1 millón de ventas anuales. Y nuestro trabajo consiste en acompañarlos con distintas instancias que pueden ser capacitación, entrenamiento y asesoría individual y especializada uno a uno. Esa es la tarea que desarrollan ustedes fundamentalmente. Con un fin único, que es impactar positivamente en las ventas de los clientes. Y esto significa que nuestra preocupación está en que el cliente, que sería esta empresa, aumente sus ventas en el periodo que se ha asesorado por el centro. Como dato adicional y que no menos relevante, no hay costo asociado. No es que sea gratis, sino que viene prepagado. Obviamente. O sea, es un programa que viene prefinanciado. Exactamente. Pero no es gratis, como usted lo dice. Y también otra cosa importante, ustedes no entregan ningún tipo de subsidio, nada por el estilo, ¿cierto? No tenemos nada que ver con ningún tipo de subsidio, ningún tipo de concursos, ni de Cercotec, ni de Corfo, ni ningún otro instrumento de financiamiento que tenga el Estado. Nuestro trabajo está vinculado a aspectos técnicos y de carácter muy personalizado. Ya, Perfecto. Entonces, para quienes se vienen integrando recién a nuestra sintonía, estamos conversando con Sandra Cartes Arabia, que es la directora del Centro de Desarrollo de Negocios, operado por Cercotec, ¿estoy lo correcto? De Cercotec y operado por la Universidad Católica de Valparaíso. Exacto. Vamos, a medida que vayamos avanzando, te vas a aprender el nombre completo. Vas a ver que al final te va a salir, pero natural. Nos vamos a acostumbrar. Yo creo que nos vamos a acostumbrar. Bueno, estamos conversando con ella porque sentimos que era súper importante que los emprendedores que habitualmente vienen a la radio, también quienes no hayan venido, se enteren de este organismo, de este programa, para que de alguna manera puedan recibir la ayuda que presta el Centro de Desarrollo de Negocios. Sandrita, cuéntanos un poquitito, ¿hay algún tipo de requisito especial para que puedan participar o básicamente los que acabas de mencionar nomás? Mira, los requisitos son más que nada de compromiso. ¿Ya? Sin embargo, tenemos algunos tips que te voy a dar. De partida, nosotros trabajamos con un segmento de empresas, de empresarios o emprendedores desde cero ventas hasta 25.000 UFs anuales. Ok. Entendiendo que dentro de las cero ventas puede ser una empresa formalizada que todavía no empieza a trabajar vendiendo. Claro. Y también alcanzamos a tomar a las empresas no formalizadas. Ok. Que en este caso serían emprendedores no formalizados, donde el primer hito que tiene que realizar en el centro y para el cual los acompañamos con un asesor es la formalización de su empresa. Exacto. La formalización significa crear la empresa. Tener su RUT 76, exacto. Bueno, ahora ya va en 77 millones. Más o menos, claro. Tener 77 millones. Ese es el primer hito con el que se trabaja cuando no se está formalizado. Perfecto. El otro tema relevante en esta conversación. ¿La puedes dejar para la vuelta de la primera pausa? Tengo muchas otras cosas que dejar, sí, para la segunda pausa. Perfecto, porque se nos pasó el tiempo volando. Les reitero, estamos conversando con la directora del Centro de Desarrollo y Negocio Aconcagua, en nombre resumido, que está gentilmente con nosotros aquí en la Radio Contemporánea, que nos viene a hablar acerca de este programa súper interesante para los emprendedores, empresarios en general, que quieran recibir asesoría técnica y ayuda técnica. Ya vamos a estar conversando con Sandrita de regreso. Hacemos la primera pausa musical y volvemos aquí a la Radio Contemporánea. Estamos de regreso en la ventana de Radio Contemporánea, jornada de día sábado. Queremos saludar nuevamente a Sandrita Cartes Sarabia, directora del Centro de Desarrollo de Negocios Aconcagua. Reitero que es el nombre resumido. Quien está conversando y contándonos acerca de los tips, acerca de cómo participar de este programa que es súper interesante para los empresarios y para los emprendedores en general, grandes, chicos. Bueno, hasta cierto tope. Nos estabas contando ciertos tips recién, Sandrita, y te interrumpí antes de irnos a la pausa musical. Cuéntanos un poquitito de los requisitos que nos estabas mostrando recién. Bueno, a modo de resumen, les decía, ¿sí?, que tenemos el tramo entre cero ventas a 25.000 UFs de ventas anuales. Okay. Ese es un requisito. El otro requisito es que si estás en el tramo inicial de cero ventas y no estás formalizado, puedes acercarte también al centro, siendo tu primer hito en el centro la formalización de tu empresa, uh-huh, para lo cual los asesores te acompañan. Exacto. El otro tema importante y que es, digamos, el más importante dentro de los requisitos para poder participar de esta asesoría y este acompañamiento es el compromiso. Es el compromiso y la seriedad y la responsabilidad del emprendedor y también de nosotros como asesores. Ya. Con eso, de ahí para adelante, se pueden conseguir muchas cosas. Podemos trabajar. Y entendiendo que el fin del Centro de Desarrollo de Negocios, de este y de los otros 51 centros que están en todo Chile, es acompañar a la empresa para que aumente sus ventas. O sea, nuestro trabajo es impactar positivamente las ventas de nuestros clientes. Exacto. O sea, si no lo hacen, están haciendo mal la pega. Esa es la idea. Ahora, obviamente, para eso también significa que ustedes tienen, cuando trabajan con nosotros, tienen que ir implementando lo que nosotros les vamos solicitando. Obviamente. Ahora, esto no es rápido. Hay que ser obediente. Hay que entender que esto no es algo rápido. Esto es un proceso. Es un proceso de trabajo que tiene un periodo de tiempo que va entre 3 meses y 6 meses. Además que hay un periodo también en que uno debe ver los resultados de la implementación de algunas decisiones que se han tomado en conjunto. Claro. Puede involucrar inversión por parte del empresario, puede involucrar capacitación en temática específica, podemos recurrir a asesoría externas a través de principalmente profesionales de la Universidad Católica que colaboran con el centro, adicionalmente a todo el staff que tiene el Centro de Desarrollo de Negocios. Justamente eso te iba a preguntar, volviendo al principio de la historia un poco del Centro de Desarrollo. Me contaba fuera de micrófono que ustedes recibían también una asesoría directa de una universidad extranjera. Correcto, porque como te comentaba que los centros son una iniciativa de transferencia del modelo de centros de negocios que tiene Estados Unidos. Uh-huh. Nosotros somos acompañados periódicamente por la Universidad de Texas San Antonio. ¿Ya? Nosotros recibimos el primer hito en términos de nuestra preparación es el cumplir con un diplomado, el rendir un diplomado que nos entrega esta universidad. Okay. Que es un diplomado del modelo de negocios de los centros, donde nos enseñan las distintas etapas y la estructura de asesoría para que tengamos los mejores resultados posibles con nuestros clientes. ¿Es cierto que ocupan hasta el mismo software? El mismo software, tenemos un acompañamiento constante por parte de la Embajada de Estados Unidos. Claro que está en español, sí, el obviamente. Software, pero es el mismo. Tenemos, la verdad, es un excelente instrumento de gestión que me permite también estar muy al día en cuanto a los resultados del centro, de lo que estamos haciendo, que te puedo contar algunos datos de lo que hemos estado haciendo hasta el momento. A ver. Por ejemplo, yo te puedo contar que a la fecha, entendiendo que partimos, como te decía, de cara a la calle el primero, la última semana de mayo, o sea desde junio del 2017. Uh-huh. Nosotros hasta la fecha tenemos 124 eventos de capacitación. 124. Con los cuales se han capacitado casi 2.500 personas. Wow. Hemos asesorado prácticamente, estamos por alcanzar las 500 empresas asesoradas. Que son las asesorías individuales, sí, uno a uno. Sí, conocemos varios casos. Correcto. Y también hemos acompañado la creación de 46 empleos. Importante, no. Eso es menor. Correcto, porque obviamente cuando la empresa empieza a crecer, o empieza, por un lado, requiere contratar nuevo personal. Y por otro lado, cuando la empresa entiende también el funcionamiento y lo que significa el contrato de personal, tanto en términos de legislaciones laborales como también en términos de lo que significa dentro de del flujo de caja de su empresa, muchos no formalistas, digamos, trabajadores que no se encuentran regularizados son regularizados a través de asesoría de recursos humanos. Mira, voy a tratar de resumir una pregunta que apunta mucho al emprendedor pequeño, al chiquitito. Yo hace unos años atrás tuve la opción de iniciar una empresa y ustedes no existían, fue antes de que existieran. Y hubiese sido fantástico que hubiesen existido, porque una de las mayores dudas que uno tiene como emprendedor cuando quiere formalizar una empresa es generalmente cómo se hace, o uno se complica mucho. Pero por suerte, en esa época cuando comenzamos con un emprendimiento personal, tuvimos la suerte de entender de que había una página web que te ayudaba mucho, por ejemplo, en la creación de una empresa. ¿Eso todavía existe? Existe. Hilando Fino, que es mi empresa en un día o algo así. Existe todavía. ¿Ya? ¿Y eso todavía, eso también lo manejan ustedes? O sea, nosotros te acompañamos durante todo el proceso. La mayoría de los emprendimientos, muchos emprendimientos, un gran porcentaje, se trabajan a través de una empresa en un día. Hay algunos puntos específicos que se trabajan con escritura tradicional. Okay. Pero para eso está tu asesor, que se encarga de ver la mejor opción para ti y también para ver el tipo de empresa que te conviene de acuerdo a tu negocio. Exacto. Que puede ser una ERL, una SPA o una limitada. Exacto. Y eso es justamente lo que uno no contaba en ese minuto con esa asesoría. Y eso es súper valioso, y lo que quiero destacar del trabajo que están realizando los amigos del Centro de Desarrollo de Negocio Aconcagua, con quien estamos conversando hoy día, con Sandrita Cartes Arabia, para quienes se integran a nuestra sintonía. Vamos a hacer nuestra segunda pausa musical, pero al regreso, Sandrita, le voy a dejar tirada la pregunta, al tiro. Vamos. Para que la piense. O sea, claro, en realidad no es una pregunta, sino que me gustaría que habláramos de los emprendimientos y de los proyectos exitosos que han trabajado con ustedes, que han pasado por ustedes. Hay algunos que han estado con nosotros también, de los cuales hay mucha, digamos, mucha buena vibra, mucha buena onda de parte de ellos hacia el Centro de Desarrollo de Negocios. Así que de ahí nos cuenta un poco de los clientes que han tenido, ¿le parece? Perfecto. Ya, pues, vamos a hacer nuestra segunda pausa y volvemos aquí a la Radio Contemporánea. Estamos en La Ventana. Seguimos en la ventana de Radio Contemporánea conversando con Sandrita Cartes Arabia, que es la directora del Centro de Desarrollo de Negocios Aconcagua. Bueno, reitero que es el nombre resumido, Sandrita, no me he podido acostumbrar en todo el programa. Pero bueno, aquí estamos conversando acerca de este programa que permite que los emprendedores, los empresarios también, ya sean con empresas formalizadas o no formalizadas, puedan orientarse. O sea, en el fondo es eso, son una linterna que cuando yo tuve mi empresa no existían, como les decía recién, y es una ayuda enorme la que nos pueden, digamos, prestar para poder iniciar una idea. Sandrita, ¿quiénes han tenido éxito en el trabajo, por lo menos de los que han pasado con ustedes? ¿Te acuerdas de empresas que han...? O sea, me acuerdo de muchas. La ¿sí? verdad es que uno se involucra con cada uno de los proyectos que van pasando por el centro. Y la verdad es que solo quiero reforzar dos temas. ¿Sí? Y que tienen que ver con que este acompañamiento, como tú dices, esta linterna, es realmente de primera calidad. Estamos hablando de profesionales, de expertos en negocios. Exacto. Que trabajan uno a uno contigo y te acompañan durante todo el periodo que tú necesites. Podemos terminar un plan de trabajo y partir con otro si la empresa lo requiere. Esto no tiene fin necesariamente, no es que te vayas de alta y olvídame, no. Son relaciones de largo aliento y además tengo que recordar que no tienen costo asociado para ninguno de los clientes. No, eso es importante. Y correcto. Y también es importante aclarar que tú también me lo mencionaste, que no se trata de ir a buscar recursos ni subsidio ni nada por ese estilo. Eso lo hará. Bueno, la verdad es que además hay un dato duro que es súper importante entender. O sea, más del 85% de los emprendimientos se financian con fondos propios. La verdad, exacto, es que es muy marginal el tema vinculado a los acompañamientos de subsidios públicos o privados que existen en el mercado. Son verdadero lotería, porque claro, son demasiados los proyectos de buena calidad, por lo tanto, no compites solo por la calidad de tu proyecto, sino que también hay temas de oportunidad en base a lo que se esté priorizando en alguno de estos concursos territoriales. Claro. O eventualmente algún sector productivo, qué sé yo, porque es complejo. Sí. Los fondos siempre son escasos. Así que hay que arreglársela uno solito y pensar en su emprendimiento en base a lo que uno puede hacer con él. Exacto. Así que mira, te cuento un par de casos exitosos. Yo sé que tú te enteraste de nosotros por un emprendimiento en particular. Exacto. Que es Vicla, un emprendimiento que es, la verdad, uno de los primeros que se acercó al centro, y no solo se acercó, yo lo invité personalmente, uh-huh, porque nos encontramos en una actividad de ProChile y me pareció que iba a ser un muy bonito ejemplo de emprendimiento para mostrar también a los pares, porque ellos son un matrimonio local que están instalados en San Felipe. Exacto. Y que trabajan de la mano de la manufactura. Ellos hacen bolsos y morrales de viaje, de para bicicletas, y hoy día ellos se encuentran exportando sus productos y ha sido un trabajo largo y ha sido intenso. Están realizando trabajos corporativos, tienen clientes estables, uh-huh, y trabajan con todas las nuevas tecnologías en base a e-commerce. Y dan trabajo. Además. Y además cuidan mucho el tema de Aconcagua. Les importa, exacto, que se sepa que son locales. Exacto. A mí también me importa que sepan que este centro es el Centro de Desarrollo de Negocios Aconcagua y que somos uno de los cuatro centros de la quinta región y que tenemos todo lo que es Quinta Cordillera, la provincia de Los Andes y San Felipe, con sus 10 comunas. Y uno de los pocos del país también. Además, solo son 51. Exacto. Entendiendo que la metropolitana tiene 14. 14 centros hay en la metropolitana. Claro, por un tamaño de población. Así, exacto, que tú te darás cuenta que tener uno acá... es un lujo, es un lujito. Es un cariñito. Es un cariñito porque la ayuda que prestan es realmente muy valiosa. Nosotros lo hemos visto, los emprendedores, cómo realmente se sienten muy agradecidos del trabajo y del éxito que en gran medida lo amparan en la enseñanza que ustedes, en los tecnicismos que ustedes transmitieron. Así que yo lo encuentro realmente genial. ¿Qué invitación harías en definitiva para resumir la conversación de hoy día, que en realidad nos faltó tiempo? tiempo como para hacerte un montón de preguntas, pero ¿cómo resumirías la invitación que le haríamos a los empresarios o a las personas que tengan alguna idea y que quieran llevarla adelante como empresa o como emprendimiento? Bueno, recordarles, contarles, porque no lo hemos recordado, ¿sí? ¿Dónde está nuestra oficina? Ah, claro que sí. Nosotros tenemos oficinas centrales que funcionan de lunes a viernes de 9 a 18 horas. En Santo Domingo 1167, muy horario cerca. ¿Horario continuado, perdón? Horario continuado. De 9 a 18. 9 a 18 en las oficinas de San Felipe, Santo Domingo 1167, prácticamente llegando a Yungay. Santo Domingo 1167 en San Felipe. Esto es casi llegar a Yungay, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. También tenemos una atención satélite en Los Andes, en Juan Díaz, en la calle donde está el terminal de buses, ¿ya? La ex, donde está la ex estación de ferrocarriles. Exacto. En que ahí está la oficina de Proaconcagua. Nosotros estamos en el primer piso de la oficina de Proaconcagua y atendemos también todos los jueves. Estamos atendiendo en Los Andes. Y los viernes... ¿Solo los días jueves en Los Andes? Exacto. Ok. Y los viernes estamos atendiendo también adicionalmente en Yayay, en la municipalidad. En Yayay los días viernes. Exacto. Si bien atendemos cada 15 días en la formalidad del punto satélite en Yayay, la verdad es que estamos atendiendo todos los viernes. Igual, perfecto. Y lo otro importante que también sepan, uh-huh, es que nuestros asesores, ¿ya?, profesionales que están a cargo de la asesoría de nuestros clientes, trabajan en terreno. O sea, tú también puedes optar por acercarte a una oficina, o si ya estás trabajando como cliente, conversar con tu asesor y trabajar directamente en tu empresa, en tu domicilio. Ah, fantástico. Sandrita, perdón, en las redes sociales, ¿tienen página web o algo también para que la gente consulte? www.centroschile.cl. ¿Centros? Centroschile.cl. Ok. centroschile.cl. Exactamente. Okay. Y prontamente vamos a tener un fanpage acá en Aconcagua, donde esperamos contar historias de nuestros emprendedores. Sí, no les voy a dar teléfono, chiquillos, porque creo que lo mínimo que pueden hacer para iniciar un emprendimiento es caminar y acercarse a la oficina directamente. Creo que es lo básico. Creo que además que estamos a 3 cuadras de la Plaza de Armas. Es el mínimo compromiso que usted recién pedía, solicitaba, que es uno de los requisitos fundamentales, el compromiso que uno demuestre por el emprendimiento, por la idea que llevemos a cabo. Quiero agradecerle, Sandrita, de verdad, su visita a la radio. No sé si quiere entregar un mensaje final. Sí, me gustaría primero que nada agradecerte, Pedro. Sí. La verdad es que para mí es muy grato y además es una necesidad poder difundir lo que estamos haciendo, uh-huh, y transferir esta información, porque creo que es de gran utilidad. Claro que sí. Y está acá, está al lado, está disponible. Espero que cada uno, que sea mucha la gente que haya escuchado esto y se acerquen a conversar con nosotros, porque estamos disponibles para acompañarlos y nos importa que les vaya bien. La verdad es que este es un trabajo muy personalizado, por lo tanto es un trabajo que se hace con mucho cariño. Es muy parecido también a la filosofía nuestra de la radio, porque nosotros se lo decimos a nuestros clientes. Si al cliente le va bien, a nosotros como radio también le va a ir bien. Así que ustedes tienen como un precepto bastante parecido en ese sentido. Si al emprendedor le va bien, a ustedes también de alguna manera le está yendo bien. Yo los quiero felicitar por el trabajo, Sandrita. Ojalá que siga funcionando este programa por mucho tiempo más. Yo creo que eso va a depender en gran medida del éxito que han tenido. Por eso han durado tanto, harto tiempo también, ¿no? O sea, lógicamente, y además son estos centros, como hablamos, que de partida en Estados Unidos han pasado décadas, ¿sí?, y se han seguido repitiéndose, uh-huh, y han seguido siendo financiados por los distintos gobiernos. Lo mismo está ocurriendo acá, por el que el emprendimiento es transversal. Eso y es. Nos importa a todos. Eso es súper importante. Gracias, Sandrita. Muchas gracias. Sandra Cartes Sarabia, quien estuvo conversando hoy día en la ventana de Radio Contemporánea. Ella es la directora del Centro de Desarrollo Negocios Aconcagua, que es, digamos, de Cercotec, operado por la Universidad Católica de Valparaíso. ¿Lo dije bien? Maravilloso. Perfecto, muchas gracias. Por fin, la última vez me salió. Muchas gracias, Sandrita. Hasta pronto. Adiós, gracias a ti. Bueno, nosotros les invitamos a seguir junto a nosotros. La ventana vuelve el próximo sábado. Sigan en la compañía de Radio Contemporánea. Hasta pronto. En Radio Contemporánea hemos presentado La Ventana.